las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar que un día me faltes tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar que un día me faltes tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme la estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré cuánto te amaré. Tú fuiste y has sido para mí el amor. Serás lo más lindo que me ha dado Dios. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar que un día me faltes tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar que un día